90.1 Estación de Radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno, una casa abrigo, una piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada, perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Quedarán esos registros de situaciones accidentales o incidentales. Quedarán, y es un pasado que no solamente actúa en el presente, la acción, sino que proyecta las peores imágenes. Cuando estuvo inaugurando el intendente West junto a Florencio Randazzo el túnel bajo nivel aquí en Moreno Sur, una mujer insistía en hablar con Randazzo. Buscaba la forma de no quedar desubicada en un acto de júbilo, festejo, de algarabía, de obra pública, pero insistía. Insistía en decirles a los presentes, a las autoridades, que estaban en peligro y en riesgo. Era una insistencia aún cuando, conociéndola ya a Viviana, le podía ser útil en el sentido de expresar ante un medio de comunicación comunitario, local, que ella le pudo decir al intendente Hues o al ministro del Interior Randazzo, precandidato a la presidencia, que viven bajo amenaza. Ese registro, que no debe ser tal para Randazzo y menos para el intendente Hues. En nuestro caso, no solamente se volvió un registro, sino que el hecho de intentar asesinar a una familia de parte de un psicópata o de un grupo de psicópatas o un grupo de personas que siguen a un psicópata no se borra, no desaparece, no se da vuelta a la página y se avanza hacia otra noticia o se toma el fin de semana para pasarla bien, con todo derecho, claro está, cerrando el capítulo de la prensa comunitaria el último día de la semana. El jueves estuvieron en el programa de televisión Gastón Hertler, su esposa Vanessa y su bebé, Alma. Y fueron a Quórum porque querían decir a través de ese medio que viven en un infierno, pero si se callan, si aceptan las condiciones de un tipo que preso en una comisaría en donde alojan a policías que tienen algún problemita con la justicia, le envió un mensaje a Alejandra Hertler anunciando que iba a hacer algo, que no los iba a dejar en paz, que nunca los iba a dejar en paz, y que empezaría por Alma, o con Alma, que es una bebé que no tiene 2 años. Esta mañana, cuando temprano sonó mi teléfono, siempre pienso que no es lo mejor, por la hora. La casa donde vivía Gastón Hertler, Vanessa y Alma, está consumida. Una vez más, la custodia que, como ocurrió el 9 de febrero de este año, salvó la vida de estos jóvenes y de la bebé, lo salvó. Claro que, como en febrero, la custodia debe dormirse, porque son muchas horas, porque, por lo que sea, por las causas que se puedan buscar, los argumentos que se van a encontrar, pero en febrero, como en abril, hoy, 20 de abril, la custodia se durmió. Y por los gritos de Gastón y de Vanessa, la custodia de la policía bonaerense derribó la puerta en febrero. Los chicos no tuvieron ningún daño físico. El 9 de febrero, hoy 20 de abril, Vanessa y Gastón están internados en el hospital con quemaduras de segundo y tercer grado. En manos, en brazos y en rostro. Pudieron sacar la alma, que no ha tenido ningún impacto, ninguna secuela. En febrero conocí a Viviana Hertler, hoy conocí a Alejandra Hertler, que era la esposa de este psicópata que se llama Solís, Alejandro Solís, que no solamente amenazó a la familia Hertler, sino amenazó también a algunos periodistas, que pudo colocar en su muro de Facebook una foto junto a Mario Ishii. Debe ser importante, Solís, porque ha tenido acceso a la causa, algo que todavía la familia Hertler no ha conseguido. Que le adjudica a su ex mujer, Alejandra Hertler, el infierno que él vivió en una cárcel por cometer una serie de delitos por decisión del señor Solís. Y como una mujer que intentó e intenta rehacer su vida, dejó su provincia y vino a este infierno, se llama Buenos Aires, y al conurbano, Solís la persiguió. Primero la encontró, la persiguió. Y este es el tercer incendio. En 4 años, la familia Hertler ha padecido 3 incendios. En 2 oportunidades fueron las casas baleadas. Las notas o cartas que han llegado a lo largo de 4 años son incesantes. Este psicópata, o tal vez no lo es, ni si le hacemos un favor diciéndole así. Porque para escribir la última nota es que tiene plena noción de lo que quiere, de lo que desea y de lo que siente. Si de loco no tiene nada. De demente no tiene nada. Tiene una estructura que avala todo aquello que desea, que es destruir a esa familia, a su ex familia. Porque Gastón no es hijo de Solís. Ahora Gastón tiene su rostro quemado y está en el hospital. ¿Se acuerdan cuando trataba de decirles a ustedes aquello de la conurbanización? Cuando ya no hay reglas. Bueno, vivir sin reglas es esto que se puede sintetizar en la historia de la familia Hertler. Con custodia policial fueron baleados. E incendiada la casa en 2 oportunidades. Solís en una comisaría con privilegios. Ishii tal vez se postule a ser candidato a gobernador. Un tal Buscaglia que llegó de la mano del intendente Hues a ser fiscal, que todas las causas definidas como de género deben ir a la fiscalía de Buscaglia, definió a Viviana Hertler y a Alejandra Hertler como las psicópatas, que lucubraban todas las acciones que ellas mismas denunciaban, es decir, que ellas generaban y se autoflagelaban. Esto dijo un fiscal. Y también les aclaró a la familia que no tiraran tanto de la cuerda porque se podía soltar, existiendo un pedido de captura que figuraba en el boletín oficial del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El jueves le decía a Vanessa, que es una joven mamá, ¿qué se imaginaba ella para la vida? Y respondió de una manera directa: quiero que cuando sea grande, Alma no tenga que escuchar ni vivir esto. Ese es mi objetivo. Ahora Alma no pregunta. Alma, que la semana pasada un tipo bajó de una moto e intentó llevársela. Se dan cuenta que no es una cuestión periodística de continuidad, sino de saber a dónde estás. O si estás atento a aquello que no tiene que ver con tu vida. O sí. ¿Y en qué punto nos llega la historia de Viviana, la historia de Alejandra, de Gastón, de Vanessa y de Alma? Cuando llegué temprano al hospital, había como 12 policías en el ingreso a la guardia. Porque a esta familia hoy, a Alejandra Hertler, que está destruida en el hospital, no le avisó la policía que su hijo había sido trasladado con diversas quemaduras en su cuerpo. La llamaron del hospital. ¿Por qué la policía no llamó a la familia si hay un custodio que le salvó la vida? ¿Frente a qué estamos? Escucharon bien, frente a qué estamos, no frente a qué está la familia, sino frente a qué estamos. Porque si teniendo un tipo en cana, un fiscal que dudó, que estigmatizó a la familia, que es víctima, un hombre con cierto peso que se podía regodear que era amigo de Ishii, y notas que anunciaron que iba a pasar lo que ocurrió esta madrugada, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Que es una pregunta bien en plural, bien en colectivo. ¿Qué deberíamos hacer? Hoy Alejandra adjudicaba y seguirá adjudicando toda responsabilidad de cuanto les pueda pasar, más de lo que han pasado, al fiscal Buscaglia. Y lo digo porque, tomen nota, las situaciones en donde la mujer es víctima de toda violencia, la que sea, termina en Buscaglia. Es decir, si no les interesa demasiado esta historia en particular de la familia Hertler, sepan que ante una situación que es muy común y constante en el partido de Moreno, de mujeres que son violentadas, agredidas y asesinadas, todo indicaría que esas causas van a la Fiscalía de Buscaglia porque es el especialista en género. Y como especialista, les dijo a dos mujeres que ellas eran las responsables de la locura de un tipo que está obsesionado con matar a una familia. No sé si soy claro. Buscaglia, que llegó a la fiscalía de la mano del intendente Hues. ¿O qué creen ustedes? ¿Que la justicia es independiente? Y en territorios como el nuestro, donde la conurbanización es la muerte, no la vida, ni la mediación, ¿qué creen? ¿Qué piensan de la forma en que los fiscales son ungidos por el poder? Ahí está una madre destruida, que ahora tendrá que venir del hospital, cuando le den el parte médico de su hijo, de la esposa de su hijo, y viendo a dónde la deja a una bebé de 2 años, sin ningún tipo de seguridad, vendrá a la fiscalía a hacer la enésima denuncia.

tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad, y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad, pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, vamos a charlar ahora unos minutos con el secretario de Salud de la Municipalidad de Moreno, que está en línea, el doctor Adrián Galloso. Galloso, Rubén Bustamante le habla. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Bueno, gracias por atendernos. La cuestión de la convocatoria es para que le pueda explicar a la audiencia de Recorte Informativo de qué manera está funcionando la salita que el día sábado quedó inaugurada con la presencia, la inauguración del día sábado, del gobernador de la provincia de Nelson. Le estoy hablando de la salita del Parque del Oeste. No, bueno, sumamos por suerte para la comunidad de Moreno un nuevo centro de salud en Parque del Oeste que tiene características similares a desde el edificio a la unidad sanitaria de Villanueva. Ajá. Y a la unidad sanitaria de Altos de la Reja. Ajá. Son, digo, construcciones modernas con una circulación técnica, ¿sí? Que tienen la posibilidad de tener una consultorios y las circulaciones técnicas son, digo, es una posibilidad edilicia que le permite a los centros de salud tiene una circulación por atrás que favorece el contacto entre el enfermero, con los consultorios médicos. Después una unidad, bueno, como toda unidad sanitaria, todo edificio nuevo, le da un estímulo al equipo y me parece que a los vecinos en relación a lo lindo, a lo cálido de poder inaugurar y tener... Digo, no solo edificios, sino muebles nuevos y todo esto, ¿no? Si bien no es lo más importante es la calidad de servicio que le prestamos a la comunidad, es un plus que en estos tiempos es bueno. Y es un plus para la comunidad de Parque del Oeste que suma un centro de salud a su barrio. Doctor, el hecho de ese centro de salud en particular es que estaba terminada la obra cuando uh-huh. se paralizó la misma y estuvo 4 años siendo una obra prevista en 210 días. Esto lo digo porque los propios vecinos, termino con esto, doctor, los propios vecinos cuando exigen la culminación de la obra es porque ese lugar se había convertido en un sitio que ahondaba las inseguridades, ¿no? Bueno, y se destrabó ese conflicto. ¿Me puede decir qué es lo que había pasado para que se paralice esa obra tan importante? Se explicó en su momento, pero está bueno recordarlo, tanto con la unidad sanitaria del Parque del Oeste como la unidad sanitaria que se está terminando ahora en abril y que es de las mismas características que está en el barrio de Cortejarena. Sí. Cortejarena tiene una unidad sanitaria que funciona en un predio que es un convenio con una sociedad de fomento y vamos a estar mudando esa unidad sanitaria a una nueva como la que inauguramos el sábado en Parque del Oeste. Ajá. Estas dos unidades sanitarias, Parque del Oeste y Cortejarena, se construyen con fondos de la provincia de Buenos Aires. Sí. El funcionamiento, o sea, el nombramiento del personal, el mantenimiento de la sala, los insumos, todo es del orden municipal y depende, en este caso, de nuestra secretaría, que a mí me toca conducir la Secretaría de Salud. Pero la construcción es un aporte y un dinero puesto por la provincia de Buenos Aires. En aquel momento, un litigio entre la provincia y la empresa que construyó, ajá, que se dio en quiebra, se fue y abandonó la obra. Cuando sí, una obra entra en litigio, yo tampoco me pido que profundice mucho en esto porque tiene que ver más con, ya entra en el marco de lo legal y se encarga ya en las áreas correspondientes. Claro. Pero cuando una obra entra en litigio, no se puede intervenir hasta que no se resuelve el litigio. Claro, ¿sí? esto está bien, doctor. Vamos, la provincia no puede intervenir, sí, y nosotros menos, porque aparte... No, pero está claro, está clarísimo, doctor, que aparte comprendo que fue un préstamo del BID que trae, sí, la provincia de Buenos Aires, que si está en litigio la obra es porque la provincia no le pagó a la empresa. Entonces la empresa lo que impone ahí como criterio es, ¿para qué van a seguir la obra si no me pagaron a mí? Esto ocurrió con una escuela acá, ¿no? No fue tan así, bueno. Porque si no se podría haber terminado. Sí, claro, ¿no? Porque después, pero por supuesto, doctor, después el gobierno de la provincia de Buenos Aires va a apelar esa medida porque hay un fin público superior a la pretensión de una empresa de cobrar lo que se le debe, eso desde ya. Por eso. Eso desde ya. Eso también lo que instala la empresa, claro. Yo no conozco la empresa. Ni la conozco la empresa. Pero fue un litigio de estas características que ocurre, es como si vos estás construyendo en tu casa y el albañil de repente desaparece. Acá se agrega porque todo un tema legal y nosotros como municipio en aquel momento no podíamos intervenir, no podíamos poner sereno, no podíamos tener ninguna medida ahí, no podíamos tomar ninguna medida porque si nos metíamos ahí adentro y tratábamos de recuperarlo, estamos infringiendo la ley. Entonces nos tuvimos que mantener al margen tratando de insistir y mediar para que esto se resuelva rápidamente. Y se resolvió. Cuando se resolvió a nivel provincial, se reinvirtió con todo el costo extra que esto significó frente al problema, ¿no? Sí. Que sucedió. Y bueno, de hecho, cuando la provincia termina, nos hace entrega formal, que tengo que firmar yo, la entrega de obra, que nos entregan la obra, nos hacemos cargo a partir de tal fecha, que fue a fines de marzo, nos hicimos cargo de la unidad sanitaria, y la provincia dejó de tener, la provincia y la empresa, que hasta ponía el sereno, ponía la persona que cuidaba, se retiró y nos hacemos cargo nosotros, ¿no? Así que fue otra empresa la que terminó la obra, o la misma. No, fue otra empresa. Otra empresa. Entendido. Cuando lo convoqué no hace mucho tiempo, doctor Gallo, a charlar un poco sobre la situación de alguna salita en particular y teniendo nosotros la información de lo ocurrido en Anderson, de situaciones de violencia y de ataque a un sereno y demás, me lleva a preguntarle como si para... el otro día en el hospital Rivadavia, no en pleno... Sí, bueno, pero por eso, yo siempre digo, doctor, y usted me conoce, yo trabajo en Moreno, y usted trabaja en Moreno. Si vamos a hablar de violencia, el mundo está lleno de violencia, ya no hay... Uh-huh. Claro, entonces, yo le estoy preguntando... Cambiaron los códigos, ¿no? Sí, claro, pero por eso... Es un tema diferente de la inseguridad. Una cosa es la inseguridad y otra cosa los hechos de violencia. Sí, claro, sí. Que a veces ocurren las dos cosas, pero violencia por supuesto, inseguridad. Sí, y hay violencia institucional todo el tiempo también. Es decir, lo podemos llevar hasta el infinito. Lo que le quería preguntar es si... Para Parque del Oeste, el plantel fue fácil de conseguir, de contratar por parte del municipio. Plantel de profesionales, digo, ¿no? Y si me puede decir cómo es el plantel de profesionales que tiene la sala. Sí, ayer cuando acordamos la entrevista, vos me preguntabas si era un centro de 16 consultores. Sí, sí era grande, sí. Hay una información circulando, me parece, confusa, no sé. Esto es a los que conocen y realmente caminan el barrio y van a los lugares y no largan información por largar, saben que si alguna vez entraron al centro de salud, que está funcionando desde el 7 de abril, más allá que ayer lo inauguramos formalmente, hay 6 consultorios, hay una enfermería, una administración, dos baños, un Zoom muy lindo, para actividades de capacitación o actividades comunitarias. El plantel, en este caso, cuenta, nosotros tenemos 2 médicos generalistas, un ginecólogo, una obstétrica, una psicóloga, la enfermera, bueno, el personal administrativo. ¿Pediatra? Es una sala, con todas las dificultades, y en esto vos también, cada vez que lo hablamos, yo te lo cuento, los profesionales médicos hoy son una dificultad en poder conseguirlos, sostenerlos, digo, hay mucha oferta laboral. Bueno, hay toda una problemática que la comunidad tiene que saber en lo que representa la contratación de profesionales médicos, sobre todo. Le preguntaba, doctor Galloso, y cambió un poco, digo, también la cultura de trabajo de los médicos, ¿no? Claro. La forma de... No, le preguntaba, doctor, pediatra, porque no lo menciono, ¿no tiene o se olvidó? Vos sabés que los médicos generalistas, la formación de médicos generalistas o médicos de familia, no de nuestras instancias, son los que asisten, digo, a toda la familia. Y esto no es un invento nuevo, es una estrategia de hace mucho tiempo, que hasta incluso las obras sociales, el hospital italiano, que tiene una obra social propia, tienen como médicos a médicos de familia, ellos dicen médicos de familia, que atienden pediatría y adultos. ¿Qué es el médico clínico? ¿Médico clínico sería? No. Ya me confundo, porque mire, la otra vez tuve que llamar a mi hija y fui a buscar un pediatra. Pero bueno, no sé. Acá. No, por eso. Hoy tenemos atención de pediatría, de clínica, embarazadas, y hacemos salud mental y ginecología. Claro. El médico generalista tiene una formación en atención primaria, con lo cual puede abordar la consulta pediátrica y la consulta del adulto. ¿Sí? Bien, para quien escucha la nota, doctor Galloso, si va a la salita... Que no pregunte por el pediatra, pregunte por el médico de familia, así sería. Médico generalista. Médico generalista. Él atiende a adultos y a niños y niñas, ahí está. Sí. Y te decía, no hay 16 consultorios, sería bárbaro, pero capaz que mucho. Sí. Hay 6 consultorios, tenemos estas especialidades que ya te dije, o sea, tenemos pediatría clínica embarazada y hacemos ginecología y salud mental. Y la particularidad, porque nosotros consideramos la salud no como un problema estrictamente biológico, todo lo contrario, la salud tiene que ver con un tema social, cultural, económico, familiar, vincular. Entonces empezamos a incorporar otras áreas, los centros de salud, mucho más fuerte y claramente, y se incorporan dos espacios que va a estar acompañado por la Secretaría de Desarrollo Social. Y también un área que también depende de desarrollo social, que es protección de derechos, niñez, ¿sí? Para poder abordar las otras problemáticas de la comunidad. Bien. Así que este es un paso que me parece que con la inauguración de un nuevo centro de salud, con la posibilidad de tener un lugar más lindo, más nuevo y más acogedor, sí. Se suma la posibilidad de ir aportando más servicio para los vecinos, en este caso de Parque del Oeste. Muy bien. Bueno, la otra pregunta y final para el doctor Galloso se encuentra, creo, está en La Matanza, ¿no, doctor? Sí, estoy ahora en la universidad. Bien. Sí. Bueno, la otra pregunta es el famoso UPA, que es la Unidad de Pronta Atención, que el intendente Hues anunció, creo que en el año 2012, pero no es una facultad del intendente Hues, sino de las promesas que el gobierno de la provincia de Buenos Aires instala copiándose un formato de lupa de experiencias internacionales, así lo ha destacado el gobernador Scioli. No, pero va a estar en Cuartel Quinto que tiene la unidad sanitaria de Anderson. Creo que todavía tiene la posta el Vergel, porque yo he caminado por ahí. Está la posta, ¿no, el Vergel? Todavía está. Ah, sí. Está bien. Sí, cuando caminamos vemos las cosas. ¿Y el UPA cómo va, doctor Galloso? El esqueleto lo he visto. Aunque suena feo, es la UPA. La UPA, bueno. Sí, la unidad de... ¿Qué es la unidad de pronta atención? Sí. Me parece, los proyectos se anuncian... Ahí se nos corta un poco. A veces en la lógica de implementación se producen estas decisiones, que se producen en el 2012, que lo estamos concretando aquí. Doctor, se va interrumpiendo, no sé si se está moviendo, pero justo la parte... Ahí, a ver... ¿Ahí me escuchás? Ahí lo escucho perfecto, sí, lo escuchamos por la UPA. Que como te decía, que esta a veces los anuncios son estrategias sanitarias, en el caso a veces se dirá, como decías vos, que Esto se anunció en el 2012 y bueno, por diferentes situaciones se está pudiendo concretar ahora en el 2015. Ya la gente que vaya por la ruta 24 puede ver a su izquierda, como siendo desde la rotonda de la 24 y 25 hacia José C. Paz, al cruce de Erqui, puede ver a la mano izquierda, a la altura donde está Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, hay una construcción que se llama una estructura, un esqueleto blanco, calcular que tiene 1000 metros cubiertos, 1600 en general, la construcción de Lupa, y es así, se está construyendo con fondos provinciales y va a ser de dependencia provincial. Obviamente en un trabajo en conjunto y articulado con el municipio y con la Secretaría de Salud. Pero es un hospital de urgencia, un hospital de atención intermedia, también le dicen, donde se va a resolver toda la atención inmediata, la urgencia y la emergencia que venga, en este caso, fundamentalmente de Cuartel Quinto. Claro. ¿Y esto está previsto, Galloso, está previsto la inauguración para cuándo? ¿O la puesta en funcionamiento de la UPA? La puesta en funcionamiento hay que ir, se termina en 2 meses y medio. Y después hay que ajustar todo lo que es, en este tiempo ya hay que ajustar todo lo que es la contratación del personal, los pormenores de poner en marcha una estructura nueva. Yo calculo que llevará un par de meses más hasta la inauguración, o sea, hasta la puesta en marcha, ya con atención, ¿no? Bien, porque todo provincial, doctor, lo que está diciendo, ¿eh? Todo de competencia provincial. Esto es de inversión provincial, nosotros, el municipio hace una inversión inicial muy importante para lo que todo lo que es el movimiento de tierras, cloaca, agua, hace una inversión importante el municipio, que está acordado que todos los municipios hacen esta inversión, y el resto, o sea, todo lo que es el armado de la estructura está puesto por la provincia, y el posterior funcionamiento, como yo lo decía antes, la unidad sanitaria depende de nosotros, del municipio, de la Secretaría de Salud. Todo lo que va a ser el funcionamiento de la UPA, como es la maternidad Estela de Carlota, se lo pidieron Mariano y Luciano de la Vega, depende del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Correcto. Obviamente en un trabajo que nosotros tenemos articulado con la atención primaria del municipio. Muy bien. Doctor, le agradezco su tiempo y la explicación brindada sobre la UPA, la Unidad de Pronta Atención, que ya está montándose allí en Cuartel Quinto, en la zona industrial. Bueno, ahí va a estar la UPA para darle prestación a los habitantes de esa localidad que tanto la necesitan, y la inauguración realizada por Scioli el día sábado del Parque del Oeste. Una salita está funcionando desde el 7 de abril. Galloso, muchas gracias. Le mando un abrazo. No, por favor, gracias a vos. Siempre está bueno poder aportar y aclarar a tu audiencia y a la comunidad de Moreno algunas dudas o avances, o contar avances. Muy bien. Así que gracias por la oportunidad. No, por favor. Ahí pasa el secretario de Salud de la Municipalidad de Moreno. Estefi, tienen preparado algo. Bueno, las oportunidades se dan en la vida. Vaya día para ofrecer oportunidad. Pero bueno, la historia es esta. Si quieren la toman, y si no, tómenla igual. Vamos. ¿Sabes qué? La vida siempre te da oportunidades, y la que vos estabas esperando está en Credial. No esperes más. Vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30.000 pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350. O visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Credial es para vos. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que ni sé yo si las, no sé si no, por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hable de política, yo hablo de política, y te puedo hablar de la política mirando vos y la conté 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, como te decía en el comienzo del programa, en la manifestación, creo que desordenada, pero es como tiene que salir, sin pensarlo demasiado. Alejandra tiene que ir al hospital, estar en el hospital, Alejandra Hertler, ingresar al sector de guardia, donde está Gastón, su hijo, y está Vanessa. Si va hacia afuera, la parte interna de la guardia, puede ver a 12 policías que están instalados allí. Imagino por una situación que se habrá vivido en la mañana de hoy, no sé si es Gastón y Vanessa, que fueron trasladados allí. Insisto, la policía no se comunicó con Alejandra Hertler del incendio de la casa de su hijo y las consecuencias en el cuerpo de su hijo, quemaduras de segundo y tercer grado, pero tiene que ir a la fiscalía. Y está en la fiscalía. Y quien está acompañando a Alejandra es Cintia. Cintia, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo están? Alejandra antes ingresó acá a la fiscalía con la legítima bronca de que le genera entender y sentir en su cuerpo que pudieron haberle matado a su hijo, a su nieta y a su nuera. De esta manera, sin pedir permiso, como habitualmente te exige la fiscalía, ingresó, golpeó la puerta, entró y exigió hablar con el fiscal Buscaglia, responsabilizándolo a él por todos los daños que tiene su familia. Buscaglia lo único que le dijo a Alejandra Hertler es, está preso. Realmente cuando la justicia, una mujer se le para de frente, empieza a gritar, pide respuestas, los que se creen los representantes de la justicia actúan de una manera temerosa. Claramente se intenta aplicar lo que es el orden por parte de los efectivos de la policía que quisieron, en un momento la amenazaron a Alejandra con aplicarle la resistencia a la autoridad y llevarla. Claro. Por supuesto que Alejandra gritando y en este momento de conmoción expresó públicamente que ella estaba acá porque a su hijo casi se lo matan y a su, con su nieta pasó lo mismo. El abuso de autoridad por parte del personal de la fiscalía es inadmisible. Ellos creen que podés estar ahí y esperar toda la vida sin importarle absolutamente nada lo que le pasa a las familias que están ahí. Ahora, Alejandra exigió que el fiscal la atienda y está en una oficina hablando, porque vos sabés bien y nosotros hemos visto en otras oportunidades cómo es el mecanismo del poder. ¿Qué pasa? Tranquilízate, por favor, no hagas escándalo, si no el fiscal no te va a escuchar, te filtran, te hacen hablar con varias personas. Ella está adentro, no viene a hacer una denuncia más, ella viene a gritarle, a buscarle, acá en la fiscalía, que es responsabilidad de él lo que le está pasando a su familia. Ella está cansada ya de los mecanismos institucionales que hace más de 4 años viene recorriendo junto con Viviana Hertler, que es su hermana. Bueno, aguardamos entonces una segunda salida o si después vienen para acá, bueno, como ustedes lo consideren, ¿sí? Hasta luego. Claro, es que la mañana nos quebró. Nos quebró. Es así. Y es complicadísimo seguir, porque a Viviana le hemos conocido, hemos charlado con ella. Y hasta aquí no habíamos tenido un contacto directo, visual con Alejandra, por cuestiones hasta de seguridad, tengo que decirles. Y esta mañana esa mujer que la conocimos estaba arrasada. y nos quebró. Así de simple. Y desde la bronca más absoluta, lo que hizo Alejandra hoy es llevarse por delante esta justicia de mierda que tenemos acá. No, a los administrativos, al personal policial, a los abogados, a los cultos, a los formados, a los instruidos, que tenemos que empezar a decir que son mal educados, patoteros, cagones, cobardes. Porque esta mujer, que pidió de la forma en que el poder enseña, que es con la cabeza hacia abajo y hablando bajito, se cansó de mirar para abajo y hablar bajito. ¿Saben por qué? Porque hoy, a la madrugada, ella comprobó que ese tipo que está preso tiene una estructura afuera, o la estructura tiene un tipo adentro, como sea. Y que esta vez Gastón no se salvó. Que Gastón esta vez no se salvó. Que han vivido de milagros, si es que creen, los últimos 4 años. Y entonces fue a decirle al fiscal que el fiscal Buscaglia tiene que escucharla a ella. Y que ella denuncia que todo lo que han vivido y siguen viviendo es responsabilidad de este tipo, que se llama Buscaglia y que es fiscal. Y como sola, bueno, acompañada está Cintia y otra persona más, pero ella sola, gritando, con rabia y legitimidad, tiene que ser recibida por este miserable que se llama Buscaglia. Cuando preguntaba en el comienzo, no sé si se entiende, o qué hay que hacer, bueno, miren, Alejandra Hertler está diciéndonos a todos qué es lo que hay que hacer. Y no termina en la situación de apertura de Buscaglia que la va a recibir Alejandra Hertler. No termina ahí. Porque tienen que saber ustedes que escuchan este programa que la familia Hertler, vaya donde vaya, seguirá amenazada. Y seguirá siendo castigada porque una mujer decidió un día recuperar su vida. Por eso. Si viven en José Cepaz, si viven en José León Suárez, en donde sea, va a ser perseguida. Y eso lo va a permitir la familia. Hoy se quebró algo. Es muy interno lo que se quebró. O aceptamos vivir con miedo todos, o los que más o menos estamos cerca, no viviendo la situación, cerca. O aceptamos que es así, o empezamos a gritar, por lo menos a gritar. Hasta acá no nos gobierna el silencio. Serán mayores los gritos, me parece. Vamos a Steffi, es la tanda de hora, me parece. ¿Sí? Ya venimos. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular.

en Frecuencia Comunitaria. Recorte Informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Recorte Informativo. Este pliego tiene control que antes no lo tenía, antes el control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Recorte Informativo tiene noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Hay algunos impactos en la política electoral. Ustedes saben que en el día de ayer se realizaron las primarias en Santa Fe y ganó un ex Midachi. Un tal Miguel del Cel ganó las elecciones primarias. Después se puede discutir la diferencia, los puntos, si es que se quiere discutir. La verdad a mí no me interesa. Pero ganó Miguel del Cel, con una propuesta simple, como se llama hoy, de sentido común, en esto de la derecha que gana en tiempos en donde hay una mutación tan grande, tan flagrante, en secreto, evidentemente, pero en secreto, como en ese juego de principio de opuestos. Bueno, gana en Santa Fe y Macri dijo que es una victoria de la nueva Argentina que se viene, en donde los radicales, un tal Barletta, que disputó la primaria contra Lifchi, que es el actual gobernador de Santa Fe, esos votos de radicalismo se van a ir para el PRO de Miguel del Cel. Tercera fuerza estuvo el Frente para la Victoria. Una muy buena elección del Partido Obrero, el Frente de Izquierda de los Trabajadores en Mendoza. ¿No? Es un festival de elecciones. Donde una semana puede levantar los brazos el Frente para la Victoria, la semana siguiente puede levantar los brazos Macri y ya vendrá Massa, o se habrá ido Massa para Mendoza, para celebrar el triunfo. Recuerden que nosotros mínimamente anunciamos que iba a ser un año en donde nada, tendría un grado de coherencia en los términos de la coherencia que todos conocemos, sino que es el acontecimiento que sienta las bases para un pragmatismo ilimitado. Bueno, ayer Santa Fe, que es una provincia importante, tercer bastión electoral importante o tercer territorio con incidencia electoral en las elecciones presidenciales, primarias, y ahora avanza del CEL que tal vez sea gobernador de esa provincia. Lo tenían. Quiero decir, antes de pasar a las obligaciones comerciales que tenemos, que hoy, desde el sábado, teníamos pautada una nota dándole continuidad a lo que charlamos con Cintia Pock. No los números, sino la pobreza. Y charlando con Silvana Melo el sábado, me enteré que Alberto Morlachetti, que es uno de los fundadores de la agencia, pero sobre todo el Movimiento Nacional de Chicos del Pueblo y quien ha trabajado mucho por lo que se llama visibilizar el hambre, está en un momento muy duro. Y todo el grupo de la agencia Pelota de Trapo están atravesando momentos muy difíciles a partir de un padecimiento que sufre Alberto Marlachetti. Así que a nosotros también nos llegó. He tenido la oportunidad de charlar con Marlachetti en algún momento. Y es uno de esos hombres que persigue la coherencia y sigue una línea de coherencia con las contradicciones que todos podemos tener. Entonces están todos impactados, todos los que escriben en la agencia Pelota de Trapo, sobre esta situación que tiene que ver más con la vida y con los procesos que la vida nos ofrece en todo el sentido. Así que anunciarles para quienes lo conocen o que tienen alguna mirada sobre Alberto, bueno, Alberto está atravesando un momento muy difícil, muy crítico. Por lo tanto, llevará un tiempo, y me lo aclaró Silvana Melo, una compañera, llevará un tiempo para que ella pueda hablar, u otros compañeros puedan hablar, porque están impactados por esta situación. Esto que son anuncios, que es compartir de alguna forma los dolores que nos acarrean en situaciones más o menos esperables, los invitamos a lo siguiente, que tiene que ver con lo comercial y las obligaciones que tenemos. Adelante. Como te he dicho en otras oportunidades, la vida da aquellas oportunidades y estas también. Y la que vos estabas esperando, ¿sabés dónde está? Está en Credial. No esperes más. Veniste para Credial y llévate en 20 minutos, hasta 30 mil pesos, en 30 cuotas fijas. 30 mil pesos. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o al 466-6350. O visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Credial es para vos. Recorte Informativo ofrece comprensión y acción. Ofrece oportunidad para saber lo que realmente está pasando en el territorio, ¿no? Por debajo. Recorte Informativo. La palabra como arma. Llegó un mensaje, dice, hay mucha oferta laboral y pocos médicos. ¿Por qué hacen escuelas de policía y no de médicos? ¿Hay alguna respuesta para ello? Yo creo que la respuesta no a lo que el mensaje nos dice, sino la respuesta de la política es, vamos a seguir haciendo escuelas de policías. Si ya no hay pediatra, hay un médico generalista. Esta es una aclaración importante que debemos tener en cuenta cuando vamos a la unidad sanitaria o al hospital, aunque en el hospital, hasta donde yo sé, sigue habiendo pediatras. El doctor Rossi, vamos a tratar de llamarlo al doctor Rossi o al doctor Vetrano. Sepan entender que la mañana no es del todo armoniosa. Entonces, el doctor Rossi que es el director del hospital, hay directores asociados. Hace un par de años, 3, 4 años atrás, explicaba lo difícil que era conseguir neonatólogos. Hasta decía, es una especialidad en vías de extinción. Y aclaraba el doctor Rossi, por eso el interés de llamarlo, bueno, tenemos algunas complejidades en esta mañana. Aclaraba el doctor Rossi que los pediatras iban supliendo esa falencia, ¿no? Bueno, y si ahora no se consiguen pediatras que reemplazaban a los neonatólogos, es el médico generalista. No para discutir lo que plantea Galloso, sino que en definitiva el secretario de Salud del municipio nos da una información que a nosotros nos parece más o menos relevante. Porque cuando la semana pasada charlé con Luca Franco sobre Parque del Oeste, la inauguración de Scioli, el festival que se hizo después, dije que lo importante, por supuesto, es la organización y Libres del Sur puede tomarlo con todo criterio y derecho a la organización barrial de exigirle al Estado municipal lo mínimo, sobre todo el estado de abandono en que se encontraba esa sala. Pero es una vez abierta la sala, ¿qué tiene como prestación? En términos preventivos y de asistencia en materia sanitaria. Y es lo que vamos a seguir preguntando y bregando, porque sabemos que la asistencia no es buena. No es buena el mensaje que acabo de leer. Define en sí mismo qué tiene hoy la política. Es un mecanismo represivo en todo sentido y en todos los niveles. Mire, les voy a leer algo que escribió Morlachetti no hace mucho tiempo, octubre de 2013. Dice, las razones se dispersan, sueltas de cordura, se mezclan y confunden, disparadas hacia un destino poco transparente de penalización de nuestros niños. El delito ha salido de los restringidos espacios de la crónica policial y ha cubierto los titulares de los diarios. No dudamos que la campaña de alarma social persigue el fin de castigar a nuestros niños que mueren apilados por el hambre o por el paco en las periferias, que nos enseñan con didáctica brutal que no alcanza con producir millones de hectáreas de soja, ni de maíz, ni de trigo para que el hambre se extinga. Estos niños son para Scioli o para Insaurralde, la génesis de la inseguridad. Entusiasmados anunciaban las propuestas para erradicar el delito. Nuevas fábricas, trabajo, viviendas, escuelas. No, lo dicen casi con orgullo, bajar la edad de penalización de los niños, dicho de otro modo, cárceles, frío y hambre que estiran las noches. Meten miedo y provocan el abrazo fetal sobre uno mismo, como tratando de protegerse de ese mundo resquebrajado que lastima. Dicen que los niños ahora maduran más temprano y entienden antes las situaciones de las que participaban. La inocencia de ese tiempo primigenio en el que todavía no tenemos conciencia de lo que somos ni expectativa de lo que nos aguarda, se fuma con la rapidez de una estrella fugaz. Scioli, hombre de pocas luces, vapulea a la psicología y provoca un sismo en el campo de las ciencias jurídicas. Los niños saben diferenciar entre el bien y el mal. No importa si comen o no comen, si lloran más de lo que ríen. Tienen discernimiento precoz. Madre, abraza a tu niño. Vienen por él. Evita sabía que la primera dimensión era la defensa de la vida, que permite que los niños no se mueran antes de tiempo, que la vida está por delante y antes que todo. Estando en campaña política y con una locomotora arrastrando vagones repletos de mercancía en 1949, unos niños en resistencia se abalanzaron sobre el tren y lo vaciaron en cuestión de minutos. Esto obligó a los pasajeros a escapar, pero Eva se quedó arriba riendo y besando a los niños. Luchó hasta sus 33 años por una nueva y necesaria distribución de la riqueza. creó un espacio de privilegio para la infancia. Sabe en el fondo de su poesía que el cachorro humano es una especie en peligro en medio de las lanzas de una época de nuevo medieval. El 13 de octubre de 1948 logra que el Parlamento sancione la ley 13.341 para los niños pobres que no comprendían el secreto de las pizarras o para aquellos que robaban algunos panes a la noche, protegidos por algún eclipse de luna. Una legislación que se aleja de la tradición asilar y obligaba a los efectores del Estado a adoptar un modelo familiar, incluso para los niños infractores. Trabajo, viviendas, hospitales, escuelas, fueron sembrados en abundancia en todo el país. Evita había logrado con el alma encendida que los chicos de la calle fueran un recuerdo que acariciaba la experiencia relampagueante de la vida. El Código Penal de 1921 establecía la imputabilidad a los 14 años. Parecía que los académicos no estaban lo suficientemente vivos para soñar, para arriesgarse a imaginar un porvenir para estos niños. Evita logra que se sancione la ley 14.394 que se promulga en 1954. Los niños solo son punibles a los 16 años. Evita se fue 2 años antes, pero nos había dejado su latido en los niños más humildes, los únicos privilegiados en aquel imaginario colectivo. La revolución del 55 a punta de bayoneta mediante el decreto ley 5.286 del año 1957 baja la imputabilidad a 14 años. Mientras fusila a Valle y Tanco y deja a los trabajadores resistiendo con el destello rabioso de una mirada. Esto lo escribió Morlachetti el 10 de octubre de 2013. Ustedes saben que tenemos una legislación muy novedosa de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. En el marco de esa avanzada que busca recrear lo que acabo de leer en pasajes de lo que recordó Morlachetti. Ya se va a cumplir un año en donde el servicio local de niñez le arrebató los niños a una pareja joven. ¿Se acuerdan ustedes de los chicos Albo? De los niños. En algún momento creo, y espero ansiosamente este año, y próximamente poder tener el testimonio, ya no de los padres de esos niños, sino de los que intervinieron en el proceso para que puedan ellos relatar de qué manera y de qué forma y con qué estrategias se puede hablar de las conquistas sociales y la justicia social y que los privilegiados, los únicos privilegiados son los niños. Y después el mismo equipo que se sube a banderas que se despliegan a lo largo y ancho del país, de una recomposición histórica y de una simbología nunca antes vista, puede destruir la vida de 5 niños. Bajo el manto de la justicia social y el respeto a los derechos de esos niños. Lo traigo porque es algo que puede suceder y el desenlace final, esto es después de un año de haberle quitado a esa pareja, a sus niños, 5 niños, una bebé de 3 meses que estaba tomando la teta de su madre y que el servicio local a cargo del licenciado Pacheco le negó a esa mamá tamaño vínculo. Se está por cumplir el desenlace. Que los padres vuelvan a tener a sus niños. Y cuando se dé eso, tendremos nosotros, estoy seguro, la posibilidad de contarles a ustedes todo el proceso al que sabemos cómo ha ocurrido. Y porque el miedo nos gobierna. Y en nombre de este, debemos aceptar los pasos para que finalmente esos pibes tengan a sus niños. Es que dejamos de hablar de la familia Albo. En el micrófono dejamos de hablar. Entonces tengan ustedes en cuenta esta mínima consideración. Leyendo a un tipo a quien respeto como Morlachetti, que está en una situación muy difícil, quien escribió este artículo en octubre de 2013 sobre los niños y el privilegio. Les incorporo a cada una de las letras y composición de Morlachetti la historia de los niños albo. Y tomo el mensaje del compañero o la compañera que lo envió respecto a las escuelas. Sí, serán escuelas de policía, no más escuelas, no más fábricas, serán más policías. Porque lo que acabo de leer de octubre de 2013 no fue para una campaña electoral. Fue una muestra de cómo, dentro del esquema más progresista que ha tenido la Argentina en los últimos años, se puede lanzar la apuesta de bajar la edad de imputabilidad tal vez a 10 años. Tal vez a 8, cuando quieran y como quieran. En nombre de la justicia social. Sin más escuelas, ni fábricas, ni jardines, ni hospitales, pero sí más policías. Allí cierra. Y Scioli, el gobernador, que ha gestionado en nombre del juego y la policía, podrá ser presidente de la nación. ¿Les parece a ustedes? Porque seguimos siendo tan obtusos que entendemos que una elección, y se sigue entendiendo que una elección es como un River y Boca. Entonces uno apuesta a ganador. Uno apuesta a ganador. ¿Para qué vamos a poner el voto en los sectores minoritarios si en definitiva pierden? Tan previsibles somos y tan obtusos. Que no queremos después salir a la calle, cruzar la puerta de nuestras casas y decir, voté a un perdedor. No va a ser cosa que el otro se dé cuenta que soy un pequeño bobo funcional. No sé, piénsenlo. Siempre hay tiempo. Y ahora Steffi tiene preparado algo. Como son tantas que hay que pasar, no sé, yo debo acomodar mínimamente el programa a que se cumplan las pautas comerciales que nos permiten a nosotros hacer el programa. Este y todos los programas que tiene la radio, que se llama FM Moreno y que busca sostener un carácter comunitario. Si quiere consumir, esta es una propuesta. La vida da oportunidades y no podés dejar pasarlas. Y esta oportunidad es para vos. La que vos estabas esperando, ¿sabés dónde está? Está en Credial. No esperes más. Vení a Credial. Llévate en 20 minutos, hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llamanos al 0237-466-0622 o 466-6350. También nos podés visitar en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Credial es para vos. Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, masificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte Informativo, la palabra como arma. Bueno, ya vamos a buscar un segundo contacto con Cintia. Bueno, Steffi va a tratar de comunicarse por la otra vía con Cintia, que está ahí en la fiscalía en esta situación, que es un acumulado de vivencias y del infierno que está viviendo la familia Hertel desde hace 4 años. y que nosotros tratamos de acompañar mínimamente desde la acción de comunicación. Es lo que hacemos. Expresado esto, vamos a darle paso a la entrevista con el presidente del bloque del Frente para la Victoria, pero vamos a buscar el auspicio. Vamos a hacer así. Este bloque de recorte informativo, y sabrá entender el presidente Carlos Benítez, tiene esta publicidad que nos acompaña. Adelante. La vida te da las oportunidades justas y necesarias. Esa oportunidad está en Credial. No esperes más. Vení a Credial. Llévate en 20 minutos hasta 30.000 pesos. 30.000 pesos en 30 cuotas fijas. Además, mencionando que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llamanos al 0237-466-0622 o 466-6350. O también podés visitarnos en Bartolomé Mitre 2938, Distrito de Moreno. Credial es para vos. Ahora sí, charlamos algunos minutos con el presidente del bloque Frente para la Victoria en el Consejo Deliberante, Carlos Benítez. Buen día, Rubén Bustamante te habla. Hola Rubén, buenos días. Buen día. Bueno, temas que me parecen desde esta óptica necesario charlar con vos. El primero tiene que ver ya no con la vida institucional, sino con un conflicto de poderes, un enfrentamiento, definido así por ustedes, con la empresa La Perlita. Y esto lo ha expresado el intendente Hues, que en caso que no se presente ninguna empresa y la fecha límite es el 15 de mayo, se podría avanzar hacia la municipalización del servicio público de transporte. Lo cual lo creo imposible, improbable, pero quería escuchar tu opinión. Y si tenés algún dato respecto a la no presentación de La Perlita, que es lo que se escucha en muchos lugares, es decir, lo modifico. Yo no escuché en ningún lugar que la empresa La Perlita se va a presentar. No sé qué escuchaste vos. Más o menos rumores por ese lado. La reflexión primera sobre el tema de esta discusión con las empresas de transporte tiene que ver nada más y nada menos que con las herramientas institucionales, legales, que se plantearon en el pliego. Es decir, el intendente no dice otra cosa que es lo que el pliego plantea, que es la obligación del Estado de velar por el servicio, y en el marco de que hubiese una situación por la cual las empresas se denegasen a presentarse al pliego de licitación o a ejecutar el servicio, el Estado se ve obligado a avanzar. Me parece que está en ese marco. En ese marco, por supuesto que tiene una cuestión, el anuncio del intendente, legal, como lo expresa el pliego, y también tiene una definición política, es decir, el Estado está dispuesto a llegar a esta instancia si fuere necesario en el marco de salvar el viaje de los morenenses a partir del transporte público de colectivo. Ahora, me parece que el viaje no está en riesgo, creo que vos también lo sabés, es la forma, porque efectivamente desde lo legal, si no se presenta ninguna empresa, el tiempo puede significar que se llama una nueva licitación. Y si se llama una nueva licitación hay tiempo, y si no se presenta nadie, se tiene que ir hacia el decreto de emergencia en materia pública de transporte. Exactamente. ¿No? Sí, es decir, sí, que hay tiempo y hay formas legales de seguir presionando, si querés vos, ¿no? Uh-huh. Pero será La Perlita la quien preste el servicio mientras se resuelva todo esto, ¿no? Sí, no hay otra opción, no hay otro camino. Que va a primar cierta cordura en ambas en el partes. Desenvolvimiento sí. de toda esta situación, o por lo menos lo que uno espera. Lo cierto es que también en este marco, así como previo al tratamiento del pliego, hubo un montón de, que uno, los militantes políticos decimos, de operaciones en el marco de imponer las propias condiciones de la empresa. Hoy hay rumores, ¿no? Entonces todo el tiempo llegan rumores de la catástrofe que significaría que la empresa dolida o las empresas dolidas por el tema del canon, que lo único, lo dijimos el día de la sesión, lo único que genera es una condición que intenta poner equidad y ubicar la discusión de las corresponsabilidades empresa-Estado en la prestación de servicio público como esto, no tiene sí, más. Sí, pero además Carlos... Vuelo que eso, sí. Es cotidiano la llegada de estos rumores. Sí, ¿no? Carlos, lo dijo el intendente y yo lo he subrayado. El mismísimo intendente dijo, le estamos pidiendo lo mínimo. ¿No? Después de 10 años, se le está pidiendo lo mínimo. Es decir que esas operaciones, incluso el día de la sesión del pliego, me parece que los sectores que se manifestaron por no al canon y sí a obras que debería hacer la empresa, bueno, lo expresaron así. Yo sigo sosteniendo algo que nos vemos todos imposibilitados en saber qué pasó con los incumplimientos de la perlita a lo largo de 10 años y de qué manera se sanciona la perlita hoy, ¿no? Bueno, el pliego en eso implica un crecimiento, un desarrollo. Lo que nosotros trabajamos tiene un mayor grado de explicitación respecto del 2004, donde fija más claramente el rol de las empresas que se presenten, o en este caso la perlita que venía ejecutando o viene ejecutando el pliego anterior, y cuál es el rol del Estado. Ahí hay un crecimiento respecto de pliegos anteriores. Estamos hablando de que también se ha planteado la posibilidad de crear un organismo específico dentro del Estado municipal a partir de la nueva ejecución del nuevo contrato, si quiere, con la A o las empresas que se presenten o que ganen la licitación, que haga un seguimiento real y efectivo de lo que ese pliego plantea y de los compromisos que las empresas se obligan a asumir a partir de la firma del contrato. Uh-huh. En ese marco va a haber un mayor grado de control desde el Estado, por lo menos en propuesta a este nivel en el que estamos hoy, que es el de un pliego que salió votado con una mayoría que acompañó parte del bloque del Frente para la Victoria y con toda la oposición en contra. No, eso está claro. Por eso, cuando se ponga en práctica el pliego, lo que el pliego... Yo sigo preguntando, Benítez, ¿por qué no podemos saber de qué manera el gobierno municipal sancionó a la empresa La Perlita por incumplimiento? De acuerdo a que ya no vuelca material caliente en las calles que destruye y cascotes. Es simple. Y no hay respuesta. Pero entiendo, la respuesta es que nunca se la sancionó ni se la va a sancionar. Entonces, la nueva herramienta es nueva herramienta cuando se ponga en práctica. Hoy hay algo que vincula a La Perlita con el gobierno municipal, es un contrato prorrogado. Entonces queremos saber, por lo menos yo quiero saber, cómo se sanciona a la empresa, porque el pliego del año 2004 establecía sanciones por incumplimiento. Y eso no lo podemos saber. Sí. Imposible saber eso. Sí, yo no tampoco la dispongo esa información, claro, digo, a la mano, ni es el rol, digo, concreto que me compete, más que hacerlo... Uh-huh. Desde el seguimiento que nosotros podemos acceder. Yo entiendo que hay una discusión de ida y vuelta que ya lleva años con la empresa La Perlita, que no es una discusión simple, que es una discusión desigual, sí, que es una, no es solamente el tema de la imposición de sanciones, ¿no? Tiene que ver con un montón de otras necesidades que en muchos casos se van cubriendo, y yo no tengo ningún inconveniente en decirlo, en el marco de que es una discusión casi en soledad. Decir, a ver, sin sí, acompañamiento, pero, sí, a ver, en muchos casos, ni desde los estratos del Estado Nacional, ni sin acompañamiento de los estratos del Estado Provincial. Bueno, vos dijiste algo... En ese algo... marco vos tenés sí, siempre una relación desigual al momento de querer avanzar en la imposición de condiciones para que los servicios sean mejor y para que, por ejemplo... Sí. Los mandatos que el Estado emite en el marco de mejorar el servicio o de mejorar la implementación de un contrato, por ejemplo, que se está cumpliendo, que no logras resolverlo porque es probable que no te den bolilla, vamos a ponerle, ¿no? Entonces, digo, en ese marco no es solamente, a veces, digo, no es una cuestión voluntarista de poner en discusión el viejo contrato con respecto al nuevo contrato, sino que hay un conjunto de relaciones institucionales que estas grandes empresas establecen con el Estado y también con otras empresas y también con los sindicatos, sí, que ponen a los estados locales en una condición de debilidad. No, es muy interesante, me parece, podemos seguir esa línea de reflexión, porque el hecho de saber si se sancionó o no a la empresa La Perlita por incumplimiento no responde a algo voluntarista, sino al poder que tiene el Estado en el momento de confeccionar un pliego y la empresa La Perlita aceptar ese pliego. Uh-huh. Primera cuestión. La segunda, que vos lo planteabas y me parece que sos uno de los pocos hombres que está planteando desde el momento que empezó a discutirse el pliego, que el Gobierno Nacional aclaró que no va a entregar más subsidios para que ustedes puedan diseñar un pliego que tenga más recorridos, ¿o me equivoco? Claro. Entonces, desde ese planteo, que no es voluntarista, sino objetivo de lo que ustedes han tratado de gestionar a nivel nacional, y el propio Estado, que dice ser combatir a los grandes monopolios, con el caso del monopolio local de La Perlita, no les da a ustedes las mínimas herramientas para que puedan enfrentarlo. Bueno, el hecho de la soledad está planteado ahí. ¿Está planteado ahí? Así que el Gobierno Nacional, que tiene los recursos lo para financiar algo distinto, no lo va a hacer. Lo que vos tenés en tus manos es la legitimidad de una discusión como Estado local, para dar de cara a las empresas, que no es solamente... Se va a presentar La Perlita, Carlos. En nuestro núcleo es tan fuerte, sí, en nuestro núcleo morenense es tan fuerte la, sí, la relación con esta empresa que por lo general te lleva todos los títulos, pero en lo concreto es cómo establece relaciones el Estado local con cualquier tipo de empresa que excede el marco propio de lo que podemos resolver. Ahora, ante esta nueva situación, las condiciones fueron planteadas. Me parece que hay claridad. A mí me da la sensación de que el pliego que se elaboró es bastante transparente en el sentido de cómo se clarifica la relación Estado-empresa, y estamos en esa discusión. Digo, en mayo nos enteraremos concretamente si las empresas aceptan, si la Cámara de Transporte acepta, si van a acompañar un proceso donde tengan que adecuarse de alguna manera a lo que se ha planteado, a las exigencias del nuevo pliego, o van a de alguna manera a resistirse. Algunos hablan de una resistencia de tipo legal, otros hablan de la no presentación, otros hablan, bueno, hoy son rumores, veremos en lo concreto al momento que esto se abre al pliego y las empresas estén en condiciones de presentarse. Sí, también para ser justos con lo que se aprobó en el pliego, que insisto, yo puedo discutir y seguiré discutiendo sobre lo mínimo que se le impone a la empresa. Lo mínimo es más que la nada, ¿no? Uh-huh. Si vamos en esa construcción de destacar lo que no teníamos y ahora, bueno, yo creo que el hecho de no entregar la información, de que ustedes no tengan la información del contrato y los incumplimientos, favorece a la empresa. Si se hiciera público el incumplimiento, tal cual lo ha expresado el intendente, que en lugar de tirar asfalto tira cascotes, bueno, favorece al Estado en su pelea. Pero bueno, evidentemente esa información no está. Te quiero llevar a un plano más electoral. Vos sos uno de los hombres que dentro del kirchnerismo, podría decir, mantiene unas líneas críticas sobre situaciones como esta del transporte y sobre la formulación de las tácticas electorales. Scioli te representa más que Randazzo, o Randazzo te representa más que Scioli. Yo sigo pensando, en conjunto con mi agrupación, que ambos son candidatos del Frente para la Victoria. Ajá. Yo, nuestra representación continúa siendo el proceso de ese núcleo duro que elaboró el kirchnerismo, que hoy representa a Cristina Fernández de Kirchner. Sí. En el marco de la acción electoral, en el marco de la acción de legitimidad en el acceso al Estado, de los votos concretamente, sí, el Frente va a tener sus candidatos, y en ese marco de esos candidatos nosotros, por supuesto que ya lo hemos hablado más alguna vez, vamos a apoyar el candidato que el Frente para la Victoria elija en su mayoría para ser el que represente a todos. Digo, esa va a ser nuestra posición. Ahora, no son los candidatos de la CUC. Está bien, clarísimo. Y en eso, fíjate que también hay un elemento interesante, Carlos, que los candidatos son elegidos arriba, ¿no? Si arriba dice, bueno, Cristina Fernández dice, habrá interna si es Scioli y Randazzo, cómo las bases tienen que aceptar ese juego, ¿no? Cuando muchas veces, si nos hemos criado escuchando que es de abajo hacia arriba la construcción de la política. Ya también es una definición del tiempo, ¿no? Que no solamente, digo, corresponde al Frente para la Victoria, creo que sí, la cultura política ha llegado a eso, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso es parte de algo que no hemos logrado saltar todavía, que tiene que ver con que hay una construcción desde abajo, que uno lo ve cotidianamente, digo, cuando recorre cada uno de los barrios, cada uno de los militantes, cada una de las fuerzas políticas que se van conformando en diversos distritos, no solamente Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Digo, esa construcción está. La realidad es que siempre choca que en el acceso al poder del Estado vos tenés una superestructura que es este Estado liberal que nos conduce, que implica ir a una elección donde se definen candidatos nacionales, candidatos provinciales. En ese marco va a continuar sucediendo que se va a definir el proceso de la construcción política en paralelo en un momento, en una confluencia respecto de lo que se defina en el Estado Nacional. Esto, para mí, todavía por muchos años va a seguir funcionando de esta manera. La construcción política, el desarrollo de la fuerza de la organización y la confluencia para ocupar lugares en el Estado que tienen que ver con un proceso electoral que tiene un nacimiento y una matriz absolutamente liberal. No digo que niega la participación, porque hay una forma de la participación que es el voto. Yo no deslegitimaría jamás el voto de los ciudadanos, pero digo, luego no logra expresar la construcción real de esas fuerzas políticas. Eso me parece que digo, conviven una tensión dialéctica, si querés ponerle un nombre, para que es el sistema electoral respecto de la construcción política de miles y miles de militantes de distintas fuerzas políticas, de distintas, si querés, extracciones ideológicas, no logra expresar el proceso electoral esa construcción real existente, ¿no? Bien, digo, Randazzo, dijiste recién, Carlos, ni Randazzo ni Scioli expresan a la CUC, es decir, contienen el pensamiento de la agrupación en donde vos estás. ¿Juez sí? Por supuesto, porque nosotros en este marco la decisión siempre fue una apuesta a un proceso local de intervención en el Estado y de transformación del Estado. Entonces, en ese marco, nuestra alianza es con el intendente Mariano Hues. Digo, la agrupación John William Cook, como todos saben, nació en Moreno, se expresa en Moreno, se institucionaliza en Moreno, y luego haciendo otras experiencias en otros distritos que venimos caminando ya hace un año y pico, como una intervención, un crecimiento más hacia lo regional, si se quiere. Pero nuestra vocación tiene que ver con el Estado local. Entonces, en ese marco, nuestra alianza estratégica es con el intendente Hues. Y para ustedes, ¿el intendente Hues es la figura que puede expresar la continuidad del proyecto local? ¿Por lo tanto, debería ser candidato a la reelección? Sí, totalmente. Así lo hemos expresado hacia el interior de nuestro bloque, lo hemos expresado públicamente y se lo hemos expresado al mismísimo intendente. Sí, nadie podría estar en condiciones de reemplazar a Mariano Hues. Creo que en el marco de sostener un proyecto estratégico de desarrollo del distrito y del desarrollo del Estado local, no. Ninguno de los candidatos que hoy están en juego en el distrito puede representarlo en ese sentido. Sí, si querés, antagónicamente, ideológicamente, yo veo reflejado en los ASEF otro tipo de proyecto ideológico, estratégico, que puede conducir este distrito. Pero superador de Mariano Hues, hoy, nadie. Nadie. No para nosotros, no. Bueno, en este sentido, entonces nadie. Hay que esperar, como dijo Hues en junio, que se define todo arriba, a ver si él es candidato a la intendencia, si busca la reelección. Va a ser por así, me parece. Sí, bueno, y la última, pues sabes que estaba leyendo recién un mensaje, porque recordé un artículo de Alberto Morlachetti, de octubre de 2013, en donde Scioli e Insaurralde pugnaban por bajar la edad de imputabilidad de los menores, ¿no? Que creo que va a pasar, en algún momento va a suceder, lamentablemente va a ser así, porque dijiste vos, es un Estado liberal, ¿no? Es un avance que en su momento, viste, para muchos sectores será tomado así como un avance. Entonces se abrió la escuela de policía local. Y lo escuchaba Alberto Pérez, jefe de gabinete, con mucha alegría decir, ya tenemos 90.000 policías. Y recién un oyente nos preguntaba, bueno, hay escuelas de policías, pero no hay más escuelas. No hay más jardines. No hay más fábricas. Entonces, ¿en qué punto está el desarrollo del modelo progresista en la provincia de Buenos Aires? No, en ese marco, yo creo que lo hemos hablado más de una vez en este programa o en otros lugares. Sí. Yo creo que en ese marco hubo un retroceso en la provincia de Buenos Aires respecto de un proceso, una concepción en torno del tema de la seguridad que iba más hacia aquel famoso documento de la seguridad democrática. Me parece que en ese marco se apostó a ampliar la cantidad de fuerza policial, represiva, si quiere ponerle un nombre, en la provincia respecto de otras situaciones. Nosotros siempre hemos creído que en ese marco, por supuesto que hacen falta más agentes del Estado que trabajen en la temática de la seguridad y más agentes del Estado especializados en la temática de la seguridad con la complejidad de las situaciones que hoy tenemos en todos nuestros barrios. Con el atravesamiento de la droga, con el atravesamiento de delitos más complejos que los que existían anteriormente, con una cantidad de habitantes en crecimiento como sea en un sitio como el nuestro. Ahora, nosotros siempre hemos planteado que no es la única pata, que la pata de la participación comunitaria, del ganar la calle desde las organizaciones, de crecer en solidaridad, de crecer en los espacios públicos respecto de la presencia en la calle, de que los vecinos asuman un rol importante en el cuidado de sus propios vecinos, es un elemento que a este proyecto le estaba faltando. Sí. Digo, los foros en su momento fueron en esa línea, los diálogos de la comunidad con las fuerzas policiales iban en esa línea. Digo, hoy eso está no promovido desde el Estado, que me parece que es la pata que nos está faltando. En nuestro caso, en Moreno, mucha de esa participación está canalizando por los ámbitos que la municipalidad fue creando, llamalo presupuesto participativo, llamalo mesas de gestión, llamalo mesas barriales, llamalo algunas experiencias que se están haciendo. Digo, está canalizando por ahí, lo cual a nosotros no nos parece menor, nos parece importante que esa discusión se sume a la del aumento de la cantidad de policía, pero no puede ser la única. Desde la provincia de Buenos Aires, que ha sido una de las diferencias que yo he sostenido a lo largo de todos estos años con la gobernación Scioli, entiendo que la apuesta fue a más cantidad de policía, de aparato represivo, si se quiere, sí, versus participación, ¿no? Participación. Bueno, eso no impide que si mañana el candidato es Scioli, ustedes como agrupación acompañen a Scioli. No, en el marco de lo nacional nosotros fuimos en eso, seguimos siendo claros. Es una posibilidad que nace de una debilidad, que es que nuestra construcción política no ha podido a nivel nacional encontrar una salida al atolladero que se dio con la muerte de Néstor Kirchner, una salida de candidato, una salida electoral, y tiene que ver con que estos candidatos que están planteados, algunos con mayor cercanía o con menor cercanía ideológica, política, con lo que la CUP piensa, puedan conducir a la totalidad del Frente para la Victoria. Uh-huh. Esto se va a dirimir en esa elección interna que se va a dar, o en las famosas PASO, sí, que se va a dar, y allí tendremos el candidato de la totalidad. De la totalidad. Nosotros continuaremos siendo corrientes internas dentro de este gran frente que es el Frente para la Victoria, que tiene una multiplicidad de expresiones. Digo, ahí lo acabamos de ver el viernes pasado con este sector del radicalismo que no se encontró ideológicamente con sus banderas históricas en esta propuesta de alianza con Macri y deciden encarar un nuevo camino también por dentro del Frente para la Victoria. Ahí está. Esta amalgama somos. Sí. Pragmatismo en su más absoluta una forma muy explícita de pragmatismo en todos los niveles. Carlos, te agradezco muchísimo la charla y la información. A ustedes, muy amable. Ahí pasaba Carlos Benítez, presidente del bloque Frente para la Victoria. dejando, bueno, su opinión sobre la construcción política electoral y lo que sucede con el tema de transporte. Alguien presentó este bloque, vamos a hacerlo así. Entonces, estamos más cerca de cumplir con el objetivo de hoy lunes, vamos. La vida siempre te da oportunidades, y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionas que vas de parte de FM Moreno 90.1, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Credial es para vos. Recorte informativo tiene noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Recorte informativo. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto de ley que limita los cortes de ruta o la ley antipiquetes? La verdad es que no tuve tiempo de leerla. Si querés me tomo los 5 minutos ahora y la leo. El espíritu me dice que tenemos que intentar rebajar el conflicto entre los vecinos. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. ¿Alguien se comunicó, entiendo, al 15-33-68-00-99, ¿no? Y habló con vos, Cintia. Bueno, buen día, te digo. Un buen segundito. Día. Sí, pues estamos entre fiscalía y lo que pasa acá. Bueno. Sí, llamó para hacer, porque nos pidió que transmitamos esto, porque ella es Magalí, es de Álvarez, llamó al teléfono acá de la radio, escuchó la entrevista de Carlos Benítez, ella participó de la CUC, nos comentaba que ella participó de la CUC un tiempo, y que en los encuentros que se hacían en un terreno, en donde se encontraban, tenían las reuniones, uno de los planteos era justamente, bueno, hablar en manifestándose en contra de la política de Mariano Hues a nivel local. Entonces, lo que decía Magalí es, yo comprendo que el candidato a nivel nacional puede ser Randazzo o Scioli, pero no entiendo cómo ahora acompañan a Mariano Hues cuando en aquellos tiempos decían otra cosa. Bueno, nos llamó al teléfono de la radio y nos pidió que digamos esto. Bien, lo que se complementa a lo que trae Cintia y lo que dijo Magalí es el poder. Espacios de poder, lugares en el poder, y avanzar en ese campo. Esto también es un hecho objetivo que después tendrá una raíz ideológica, como lo planteó Benítez, que dejó aclarado algo para que ustedes sepan que ya no es una elucubración de nuestra parte. Dijo, en la pelea con la perrita estamos solos. Sí, ni el gobierno nacional, que es el gran paladín de la lucha contra las corporaciones, ni el gobierno provincial de Scioli acompañan al municipio en la lucha contra el monopolio de la perlita. Es toda una definición política mucho más clara, más explícita en este momento de Carlos Benítez que en otro momento que habló sobre el mismo tema y casi en el mismo sentido. Bueno, nos tenemos que despedir de ustedes, pero antes de ello, bueno, Cintia va a hacer una descripción de lo que ha vivido aquí en Fiscalía, luego de estar en la guardia del hospital charlando con Alejandra Hertler, quienes recién sintonizan el programa, esta familia que hace 4 años se encuentra perseguida, amenazada y dañada por un tal Alejandro Solís, que está preso hace 1 mes y medio, 2 meses, en la mañana de hoy, en la madrugada de hoy, a las 5 de la mañana, la casa de Gastón Hertler fue incendiada. Gastón tiene quemaduras de segundo y tercer grado en su cuerpo, al igual que Vanessa, su mujer, y se salvó. Pudieron sacar a Alma, que es una bebé de menos de 2 años, pudieron sacarla de una pequeña casa que está ubicada en la calle Julián Álvarez, al 2200, en la parte trasera. La parte de atrás es una pequeña casita. Adelante es la casa de otra persona, que no está gran parte del día, y allí se ubica el custodio. La pregunta que nos hicimos en febrero nosotros es por qué el custodio no estaba atrás. Y sí, adelante. Adelante se durmió en febrero. Creo que hoy también. Sí, no sé realmente qué es lo que sucedió con el custodio que está adelante. Sí está en fiscalía, personal de la bonaerense, esperando que para declarar, porque él tiene que declarar qué es lo que pasó. Tengo mucha, digamos, no tengo palabras para describir esto que te lo comentaba antes, que es el abuso de autoridad y el abuso de poder de personal que son funcionarios de la provincia de Buenos Aires y que llevan la remera de la justicia, la camiseta de la justicia. Alejandra se acercó ahí, no te decía para hacer una denuncia, sino para exponerle al fiscal Buscaglia que parte del que es responsabilidad de él, cuál es la situación que se está viviendo con su familia. Desde intentar apaciguar todo hasta burlarse en algún sentido de la situación, algunos diciendo, esta es la famosa Hertler. Lo último que pasó hace unos minutos nomás es que un ayudante del fiscal salió a hablar con quien va a declarar justamente de lo que pasó anoche, estoy hablando de este efectivo policial, y le pidió por favor que declare cómo la señora ingresó de forma violenta. ¿A dónde? A la fiscalía. A la fiscalía. Es decir, que yo no dejo como una opción que Buscaglia y sus ayudantes tengan la intención de armarle una causa a esta mujer por violenta. Por violenta. Porque no respetó las normas de una institución que a ella la viene violentando hace más de 4 años y que hoy casi pierde la vida de su hijo y de su nieta y también de su nuera. Sería un elemento más para que los oyentes de esta radio comprendan cuál es el poder que tiene la justicia y cómo se maneja, cómo te disciplinan permanentemente. Hasta que yo vine a la radio, que estoy acá a 2 cuadras, no la atendió Buscaglia. No la atendió. No, la atendió una psicóloga. Espero que el procedimiento no haya sido tan inadecuado, de haberle tomado testimonio declaración sin su abogado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Porque si a ella la hacen hablar con una psicóloga, porque justamente una de las hipótesis que tiene el fiscal Buscaglia, y lo ha dicho el diputado Ricardo Vago también en los medios, es que hay una cuota de fabulación por parte de la familia. Sí, sí. Y ahora se interpone una psicóloga para que hable antes con la víctima, una de las víctimas, y después recién con el fiscal, que no sé si la va a atender, es también una cuota de manipulación por parte de este sistema judicial que quiere nuevamente violentar a quienes hace tiempo vienen denunciando a un psicópata, que evidentemente debe tener algunos vínculos políticos, porque si no, no se entiende la situación que están viviendo ya hace bastante tiempo. La bronca y la rabia que te genera de que personas que están detrás de un mostrador se burlen de quien desesperadamente está denunciando y pidiendo ayuda. No sé cómo va a seguir esto. Yo, 9:30 aproximadamente, son las 11:15 y todavía sigue así, allí. Fue trasladada la familia al Instituto del Quemado sin custodia policial, algo que pedía Alejandro por el miedo a que le hagan daño en el camino nuevamente. Toda la familia fue trasladada al Instituto del Quemado y veremos qué es lo que va a suceder con esto. Alejandro es una persona que está decidida a defender a su familia como lo viene haciendo con los mecanismos institucionales que se le exigieron desde un principio. está cansada de los mecanismos institucionales. Y hoy me decía, ellos están esperando que me maten a mí o maten a mi familia como ya pasó en otros lugares. Y yo no voy a permitir que maten a mi familia. No sé qué más se tiene que hacer. El camino de la justicia está recorrido. Una cosa más, estaba Buscaglia en la oficina. Cuando una mujer toma la decisión de entrar sin permiso, la autoridad, los que se creen autoridad, tienen miedo. Todos tenían miedo de cuál podía ser la reacción de esa mujer. Buscaglia salió y le dijo, por favor, tranquilícese. Después vino un policía, porque piensa que la gente que va al lugar es estúpida, y le dijo, señora, no está el fiscal acá. Alejandra conoce quién es el fiscal, le conoce la cara. Señora, compórtese porque si no le puedo armar una causa por resistencia a la autoridad. Buscaglia no la atendió, la atendió la psicóloga. La está atendiendo la psicóloga. Andá a saber qué le está diciendo la psicóloga ahora. Lo que le dijo Buscaglia, y lo dije anteriormente, pero lo vuelvo a repetir, es, está preso. Yo cumplí con mi trabajo. Bueno, el sujeto está preso y a esta familia le llegó una nota la semana pasada anunciando que iba a pasar lo que ocurrió hoy. Es decir, un fiscal como Buscaglia no le puede decir a una mujer, a ninguna persona, que él cumplió con su trabajo porque la causa no está cerrada. Al haber un acto que es idéntico al vivido por esta familia en febrero, el fiscal tiene que investigar quién incendió la casa de Gastón esta mañana. Pero la manifestación de Buscaglia es lo deshumanizante de la justicia y la prepotencia de la justicia. Porque tenemos que aceptar algo, que no es común que nosotros nos enojemos. Porque no se acepta que te enojes, que te molestes, que patees una puerta, que putees a alguien. El gran mérito y éxito de este modelo es haber construido legitimidad sobre una institución que te vulnera. O sea, hay que entrar con la cabeza hacia abajo, hablando bajito, que por ahí tenés la suerte que te atiendan. Sigue siendo una construcción azarosa. El punto en cuestión es que esta familia hace 4 años vive un infierno. Y esta mañana en la puerta de ingreso a la guardia del Mariano y Luciano de la Vega, Alejandra Hertel dijo, veremos si Buscaglia tiene pelotas y va sobre Mario Ishii. Vamos a ver si tiene pelotas y va sobre Mario Ishii. Nos animamos a repetir muchas veces juntos, Mario Ishii. O como es uno de los varones que tenemos aquí, como Wes, Ishii, Otase, hay muchos. Tenemos que cerrar la boca y no hablar. No hace cosa que impactemos contra la institucionalidad. O no hablemos hoy porque por ahí mañana alguien le acerca la grabación a Buscaglia y nos hace un juicio, ¿no? Porque estamos alentando a que hagan algo. Sí, yo estoy alentando a que se conozca la cara de Buscaglia. Porque es un fiscal del Ministerio Público, no es un personaje secreto, es del Ministerio Público. Quiero agregar algo que, como bien decías vos, el maltrato es sistemático, es parte de la metodología que se utiliza. ¿Por qué digo esto? Porque estando ahí una hora, el que quiera ir, que vaya y que lo mire, porque tampoco lo hacen de forma oculta, uno observa cómo cada persona termina siendo un número, se pierden papeles. Una mujer fue a denunciar hace una semana atrás un tema de amenaza. Y hoy los que estaban ahí en administración recibiéndolas le decían, perdimos el papel. Es una falta de respeto, pero es sistemático, es permanente. Es a todos los que van ahí, que sean don nadie, entonces se lo puede maltratar como ellos quieran. Esta es la justicia, este es el parámetro con el que se trata a las personas que van a la justicia pensando en que ahí van a encontrar alguna respuesta de todo lo que pasa afuera, tan alejado de ese edificio que está al lado de bomberos. Sí. Ahí no van a encontrar justicia. Pero bueno, si tenemos que aceptar que en este estado vivimos, ¿qué otra queda? ¿Hay otra opción? No hay otra opción. Es denunciar al fiscal por incumplimiento en los deberes de funcionario público. Probablemente por abandono de persona. ¿Qué sé yo? Hay formas. Ahora, mientras Solís está preso, alguien le quemó la casa a Gastón. Cumpliendo con una esquela que mandó, probablemente Solís la semana pasada. Envuelto en un diario. O entre un diario. Ahí había una nota. Que decía que le había arruinado la vida por segunda vez a Alejandra. Entonces ahora iban a padecer desde Alma, Gastón y Vanessa. Y bueno, hoy pasó eso. Hoy se cumplió eso. Y una más de mi parte. Una sola. Esta mañana Alejandra Hertler dijo algo que es sumamente grave. No hemos tenido tiempo para editar esa nota. Pero Alejandra Hertler dijo, mientras yo no tengo acceso a la causa, siendo la víctima, Solís, su expareja, le mandó un mensaje dándole detalles, escuchen bien, de la declaración de Alejandra Hertler ante el fiscal Buscaglia. ¿Escucharon? Si las víctimas, la familia Hertler, no ha tenido acceso a la causa. Tampoco le dieron una copia al personal que asesora al diputado Ricardo Vago, un abogado, tampoco le dieron una copia de la causa. Si ya no estamos hablando de familia, interviene un diputado, tampoco le dan al diputado. ¿No? Pero a Solís, que está detenido, acusado de daño en concurso real, en forma reiterada, alguien le pasó los datos a Solís para que le envíe un mensaje a su exmujer brindándole detalles de lo que ella declaró ante el fiscal. Preso, Solís, tuvo acceso a la causa. ¿Ustedes se imaginan para esa mujer recibir un mensaje en donde quien la quiere matar le describe lo que él declaró? ¿Lo que ella declaró, perdón, en la causa? ¿Ustedes pueden imaginar el impacto que hay en la vida de esa familia y de esa mujer? Existe una dirección de la mujer acá, está la señora Norma López. Hay organizaciones de todo tipo. Claro, no todas se van a involucrar, y está bien. Uno no puede pretender nada más y nada menos que esto, que darle a conocer a ustedes, si no se acercan a estas mujeres que son Alejandra Hertler, Viviana Hertler, Vanessa, Alma. Tengan en cuenta esto. El especialista en género y las causas es un tal Buscaglia, el mismo que sigue calificando de psicópata a la familia Hertler y que está ahí, mire, ahí, de hacerle una causa a Alejandra Hertler porque hoy entró a los gritos a la fiscalía. ¿Y sabe de qué la quiere acusar el señor Buscaglia a la señora Hertler? De violenta y de resistirse a la autoridad. Esa mujer tuvo que encontrarse hoy a las 6 de la mañana con su hijo quemado en el hospital Mariano Luciano de la Vega. Nos vamos, quienes hicimos recorte en el día de hoy, Bernardo, Steffi, Cintia, Rubén, chau. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.